jamás se puede rufar. Siempre van dos rubias montadas atrás. Si pido en la barra no me suelen cobrar. A mis amigos de la alta sociedad. Y es que yo soy rockstar. Y es que yo soy rockstar. Súbete a mi buga, no tengas problemas. Todos me conocen, nena, vas con una estrella. Entre tres idiomas, Juan de Churichena. Puedes ver, el inglés no es mi problema. Y es que yo soy rockstar. Y es que yo soy rockstar. No tengo distinciones entre rubias o morenas. A mí me valen todas para irme de verbena. Si vienen las vecinas a quejarse, a molestar, no tengo problemas, yo les invito a pasar. Y es que yo soy rockstar. Y es que yo soy rockstar. En la radiografía encontrarás lo más interesante. Actualidad, cultura, ocio, entretenimiento e información. De lunes a jueves, de 12 a 2 de la tarde y los viernes, de 12 a 1 del mediodía, te esperamos en el magazine La Radiografía, en OIT Radio. Y como comentábamos al comienzo de la radiografía, ya se encuentran en los estudios de OIT Radio dos de los integrantes del grupo Muy Deficiente. Ellos son David y Javier. Muy buenos días a los dos, chicos. Hola, buenos días. Bueno, como son un grupo numeroso, porque sois, ¿cuántos sois? ¿Cinco? Cinco. Cinco. Es muy difícil traerlos a todos juntos a la vez. Entonces, bueno, la anterior vez que estuvieron a la radiografía, estuviste tú, Javier, sí. Pero tú, David, no. No, nunca había venido. No. Ah, mira. O sea, nunca has estado aquí porque sé que habéis venido a otros programas, sí, de OIT Radio. A los primeros de la tarde. A los también. Primeros de la tarde. O sea, que tú te estrenas aquí en OIT, sí. Radio. Muy bien. Pues bienvenidos los dos y vamos a hablar de este grupo, que es un grupo joven, pero ya empiezan a tener su bagaje, ya tienen, han tenido sus conciertos. Sé que este fin de semana pasado habéis tocado en la fiesta del Orujo en Potes. Sí, allí estuvimos, muy bien todo. ¿Y qué tal acabasteis la noche? Nada, bien, bien, bien. ¿Sí? De pie, por lo menos de pie. Vale, somos niños buenos. Estupendo, hombre. Hay que ser profesional también, ¿no? Cuando uno se va a subir al escenario, ya los chupitos de Orujo, sí, para no, después. Eso después, sí, pero bien. Bueno, pues Muy Deficiente tiene un CD, que es, estamos escuchándole de fondo. Precisamente estamos escuchando la canción que da título a su primer trabajo, Caro Tributo. Pero tengo yo aquí dos canciones de una demo, me has dicho, ¿verdad, David? Una sí, demo. Algo así. Que digamos que es una especie de adelanto de lo que será su próximo trabajo, están en ello. Ya sabemos que hay cuestiones económicas, que decía David que hay que ir ahorrando, pero todo se andará y a ver si para el año que viene podéis grabar un nuevo LP, ¿no? Un nuevo álbum. Bueno, ¿qué tal os va? ¿Qué en este periplo que lleváis ya unos cuantos conciertos? ¿Cuál es el...? No sé, vamos a hacer una especie de resumen de esta temporada que habéis pasado. Pues bien, hemos pasado la etapa de verano, lo hemos pasado con muchos conciertos, uh-huh. y hemos acabado, hemos culminado con la fiesta del Orujo, que la verdad es que es una gozada. Y en cuanto a gente, estaba la carpa hasta arriba. A tope, ¿no? La gente dándolo todo. Estaba muy volcada la gente, sí. Uh-huh. Y es una buena forma de acabar. Y ahora la idea es para enero o febrero grabar ya el segundo disco. Ajá. Bueno, ¿y la respuesta del público? ¿Ya tenéis groupies y esas cosas? Pues porque eso viste mucho, ¿eh? ¿Qué importante. Queréis que os diga, hombre? Sí. Eso da mucha publicidad. Ah, sí, tenéis groupies. No, bueno, no. Uy, Fincher. Yo tengo novia, así que ya las groupies a mí ya no... Bueno, pero a ver, Mientras las mantengas alejadas para tranquilidad de tu novia, yo creo que estupendo, ¿no? Pero yo creo que la respuesta por parte del público yo creo que ha sido muy buena, ¿no? Joder, sí, la verdad es que no esperábamos, sabíamos que iba a haber gente, porque habíamos estado otros años y eso, pero no que la respuesta cuando saliésemos a tocar fuera esa. Y la verdad es que toda la gente sí, sabía todos los temas. Tardamos un poco en entrar porque había un pequeño problema y la gente se empezaba a impacientar y venga, que salga. Sí, sobre todo con el tema de la fuente de cacho esta que hicimos la versión. Vamos a escucharla ahora enseguida. Aquello fue la locura. Sí. No va más, ¿no? Sí, claro. Sale ese espíritu patrio, ¿no? Que dice, claro, normal. Bueno, ¿por qué rock and roll? ¿Por qué rock? Pues porque es lo que hemos escuchado desde pequeños. El rock manda, además. Sí. Sí, es lo que más os gusta, digamos, la música con la que os sentís identificados, ¿no? Sí, hombre, cada uno tiene su propio estilo particular. A Nieto, por ejemplo, le gusta más el heavy. A mí el punk, al otro pues más el pop rock, pero sí, cada uno. La mezcla, pues es eso, muy eficiente. Punto medio, entre todos. Digamos que la mezcolanza da como resultado el grupo, ¿no? Muy deficiente, donde cada uno supongo que aportéis vuestro granito de arena, vuestra manera de tocar, componer, a quien le toque componer, ¿eh? En definitiva, ¿quién es el compositor de la música y el de las letras? ¿Está repartido? Pues de música hemos hecho canciones todas, hasta Nieto que toca el saxofón ha hecho temas. Ajá. Es un instrumento que no da pie a hacer canciones, pero hemos los temas, todas las letras, la mayoría las hace Borja. Borja Charín. Que es el letrista. Que son los que no están aquí. Dos de los que no están aquí. Son los que tienen que trabajar. Sí, porque, bueno, ¿lleváis cuánto tiempo como grupo? Aparte del disco, que creo que salió el año pasado, ¿no? Como grupo, ¿cuánto tiempo lleváis? 5 años ya. En septiembre hizo. Sí, 5 años. Sí. Así que lleváis desde muy jovencitos. Porque vosotros sois jóvenes, que os tengo aquí delante, entonces empezasteis muy jovencitos y me imagino que lo típico, ¿no? En un local de ensayo, donde se podía, ¿eh? Donde os dejaban, sí, a partir de ahí, bien. Bueno, vamos a escuchar La Fuente de Cacho, esa especial versión. ¿Eh? A ver, creo que está sonando. Bueno, a ver si quiere, ahora. Aquí está, La Fuente de Cacho. Por la Alameda primero. Viendo la saya blanca y el pañuelo de seda, dime dónde vas, morena, dime dónde vas, alada, dime dónde vas, morena, y a las 2 de la mañana voy a la fuente de Cato a beber un vaso de agua que me han dicho que es muy buena, beberla por la mañana, dime dónde. Esto que estáis escuchando es la especial versión que han realizado muy deficiente de un tema tradicional que es La Fuente de Cacho. Yo creo que os ha quedado muy bien, ¿eh? Hombre, lo nuestro nos costó hacerlo, ¿eh? ¿Sí? Porque al ser una canción tradicional que todo el mundo ha escuchado y que, sí, ¿eh? Y que tampoco hay música específica, pues adaptarla un poco al rock. Lo que quisimos es mantenerla de la... Pues la melodía típica de la canción montañesa, eso, mantenerlo sí o sí. Sí, prácticamente igual. Y luego añadirle pues detalles así de rock y la velocidad y la verdad es que ha quedado guapa. Ha quedado guapa. Bueno, pues muy deficiente, está en la red, es donde hay que estar, porque si, quien no está sí. en la red, pues no existe. No, no existe. No existe. Tenéis página web, MySpace, Facebook, 20. Bueno, comentadnos, a ver, esas direcciones para que la gente que aún no os conoce pueda entrar, informarse de quiénes sois, escuchar vuestros temas también en MySpace, me imagino. Uh-huh. Así que vamos a empezar por la página web. Pues muydeficiente.es. Así de sencillo. Sí, fácil. Aquí encontraréis pues sus últimos conciertos, últimas noticias. La tengo yo aquí. El teléfono de contacto también, que es importante, porque Muy Deficiente, por supuesto, está abierto a nuevos contratos para actuaciones. Bueno, por supuesto. ¿Habéis salido de Cantabria en alguna actuación? Sí, hemos tenido, sí, Asturias, País Vasco, Palencia, Burgos, por ahí, algún festival, pero eso, 6 o 7 veces tampoco, no demasiado. Poquito. Y el objetivo de este año es, pues eso, salir expandirnos un poquito. Cantabria más. Tenemos pateado hasta arriba. Claro, bueno, en Cantabria ya os conocemos. Y ahora hay que ir ampliando horizontes y ya después pues pasar los Pirineos, ¿eh? Hay que ir poco a poco extendiéndose. Bien, en la página de muydeficiente.es encontramos de todo. Pues galerías de fotos, reseñas en prensa, sus letras, sus vídeos, su música y sus conciertos y el foro. Ah, o sea que tenéis un foro donde la gente, ¿qué tal? Se porta. Porque bien. Esto de entrar en un foro, ponerse un nick y ala, empezar a despotricar, ya sabéis cómo es. No, nosotros en el momento también está poco activo ahora, que uh-huh. está poco movimiento. Tenemos el MySpace también, que tiene movilidad. Luego estamos con el 20, el Facebook y todas estas movidas sociales que hay, que ahí sí que la gente el ya interactúa. Fotolog. Sí. Digamos que es más directo, ¿no? Quizás. Sí, porque... Sí. El... Sube las fotos directamente, lo ve, ay, pues concierto, tal, evento. Comentario no sé y sí. demás. Sí. Uh-huh. Decíais antes que tenéis previsto grabar un nuevo CD donde irán estas dos canciones, La Fuente de Cacho y el otro es Maldito Calderón, que es este, me parece. ¿Cuándo tenéis pensado entrar en el estudio? La idea era enero o febrero, sí, pero dependemos del tema económico. Del tema económico, ¿no? Que hombre, que se han cohesado bien el verano y tal, pero yo creo que en febrero sí que iremos para allá. Uh-huh. Esperemos. ¿Dónde habéis grabado el anterior CD? En Pamplona, en Sonido 21, allí, que la verdad es que es un estudio... Una maravilla, la verdad que... Uh-huh. Si la gente Marea graba allí, La Fuga siempre graba allí, pues todos los grupos de nivel nacional graban allí, y nuestro sueño era grabar allí y lo conseguimos. No, encantados, además. ¿Y para el siguiente trabajo esperáis volver a estos mismos estudios o depende también un poquito? Sí, tenemos idea de volver allí, vamos. Uh-huh. Si el tema económico nos lo permite, que esperemos que sí, pues sí que volveremos. Vamos a mandar un saludo a David Padre, que seguro que nos está escuchando, que es el manager del grupo. Es así, es el manager del grupo. Sí, se encarga de todo. Claro, así que le mandamos un saludo. Porque se está moviendo, ¿eh? Se está moviendo. Si no fuera por él, no estaríamos aquí ni... Ni en potes, ni en ningún conciertos. Lado. Si es que nosotros somos, en ese sentido, somos un poco vagos. Que nos lo dice todos los días, que venga, que darle un poco de caña. Vosotros como las grandes estrellas. Claro. Vosotros confiáis en vuestro manager, que es David. Le dejáis los marrones a él. Él tiene que conseguiros las actuaciones. Y bueno, vosotros ya después llegáis y actuáis. Que es lo interesante. Me imagino que también habrá canciones compuestas para ese segundo trabajo. Sí, tenemos unas cuantas ya, sí. Tenemos ya que 7, 8 temas ya, así, sí, más o menos. Por ahí. Entonces, además, estas dos no van a ir incluidas. No. No lo sabemos si es que... Lo dudáis. Pero no sabemos. Claro, no. Es que en principio no van a ir incluidas. Simplemente va a ser el demo CD este y grabaremos 12 o 13 temas. O sea, que este sería, digamos, un trabajo intermedio, ¿no? Sí, era para poner un videoclip en Maldito Calderón. Uh-huh. Sí, que puede ver en YouTube también. Sí, ya le tenéis. Sí, en YouTube. Sí. Si no, a través de vuestra página web también se puede entrar, ¿verdad? Sí, también. Y la idea era La Fuente de Cacho, que se nos metió entre ceja y ceja a grabarla y por eso fuimos para allá. Pues, ¿de qué estábamos? Uh-huh. ¿Seguiréis con la misma línea musical, el mismo tipo de música, el mismo estilo? ¿Queréis incluir, no sé, algunos matices diferentes? ¿Os apetece cambiar un poquitín o de momento estáis cómodos? Todo me da gusto. Estamos bien, sí. Lo único, el disco sí que va a estar, yo creo que mejor... Sí. Más completo que el primero, porque el primero yo creo que, supongo que como todos los grupos, pagamos la novatada del primer disco y no quedó como quisiéramos. Aparte que lo grabamos en tiempo récord, que que le faltaba muchas cosas, vamos. Y queremos grabar un segundo disco, pues en condiciones como estos dos temas, por ejemplo, que ya están más... Más profesionales. Más pulidos, decís, sí. A nivel de producción. Claro, ¿no? Ese es el problema, porque la música tanto tienes, tanto suenas, o sea, es así. Y cuando grabamos el primer disco, pues teníamos menos presupuesto, menos experiencia, y nos salió como nos salió, que estamos bastante orgullosos del tema. Pero suena ya... muy bien, ¿eh? Las hombre, claro, estamos, tributo estamos suena o sea, muy bien. Pero después de ver cómo trabaja esta gente de Sonido claro, 21... Claro, comparas el sonido de uno de otro, el trato y demás, y se nota. Y eso es lo que buscamos, sacar un segundo disco ya, pues... Un poquito más pulido. A lo grande sí, ya. Muy serio. Es lógico, ¿no? Es un proceso de aprendizaje y poquito sí, claro, a poco uno ya todo. Tiene una referencia, es el primer disco, y a partir de ahí, bien, pues de este primer disco escuchamos, por ejemplo, Echando la Caña. Miradas atraviesan tu cuerpo y solo se escucha el lamento de que tú ya no podrás escapar. Y de eso verá que tu vida tan solo un momento, el chico ya se pone contento al ver que nada puede acabar. Malos tiempos para poder cambiar, siendo tú el más gallo del corral. Siempre tendré que fracasar pa' que esta luna te lleve al altar. Recuerdos para no olvidar desde la barra de aquel bar donde solíamos jugar a mentir. Echando la caña de pescar en algún triste fondo sin mar que solo me hacía naufragar. Fracasando igual que en aquella escuela y sigo pasando las noches en vela. Dicen que soñar es estar pensando mientras duermes. Para mí sentir que cuando estás solo te mueres. A los tiempos para poder cambiar, siento tu alma gallo del corral. Como siempre que fracasar para que esta luna te lleve al altar. Recuerdos para no olvidar desde la barra de aquel bar donde solíamos jugar a mentir. Echando la caña de pescar en algún triste fondo sin mar que solo me hacía naufragar. Y ahora vamos con una pregunta trascendental. ¿En qué os basáis para escribir las canciones? Las letras de como, vuestras como canciones. Como diría Borja, en experiencias propias. Y... Borja es el cantante. Cantante. Bien, que le gusta darle un halo ahí de literatura. Sí. Hombre, es el cantante. No, no, que sí. Es el, es el frontman, genial, ¿eh? Que estás encantado con él, ¿eh? Tiene que vender las letras. Pues sí, eso, experiencias sí, es que básicamente es eso. Propias. O sea, la mayoría hablan de, sí, de chicas. O sea, sí, sí, ya me he dado cuenta. Pero es normal. Y de salir y eso. Sí. Pero todas desde el punto de vista que no nos hacen ni puñetero caso. Bueno, tú no te quejes que tienes novia. No, yo sí, ya estoy ya. Todos, estamos todos servidos, así que... Sí. Bueno. Sí, el batería y... Estáis a ver. A ver las groupies. Bueno, que hay uno que está soltero. Bueno, es normal, ¿no? Es hablar de lo que a uno le pasa. Antes hemos escuchado Echando la Caña, pues eso, cuando uno se va al bar, las cosas que le pasan, sale por ahí. Mm. Bueno, y lo de me gusta mucho la de Rockstar, porque es ese punto de yo quiero ser un rockstar, como cantaba también Loquillo, ¿no? ¿Qué grupos son los que os gustan, cantantes? Antes hemos estado hablando de estilos, pero venga, ahora comentadme, ¿tenéis algún cantante, algún grupo así que digáis, guau, pues uf, este me encanta? Ya, pero así en programa español... No, el heavy internacional. No sé, me gusta mucho, como soy muy festivalero, pues yo voy a un festival y me como todo el grupo. Ajá. No tengo problema por eso. Me gustan casi todos. O sea, que no tienes así un grupo que digamos, buah, pues le sigo desde hace... me gustan mucho. No. Ajá. ¿Javier? A mí... Bueno, los Ramones sí, porque sí, llevas la camiseta. A nivel internacional sí, los Ramones. Ah, bien, bien. Y aquí, pues, Platero, Reincidentes, pues, Extremo. Claro. No. ¿Estuviste viéndoles el... Marea? ¿Estuviste viéndoles el otro día, Platero? No, a Fito no pude ir. Ah, a Fito, a Fito. Uy, Fito, no confundas. Sí, sí, sí, sí, sí, es verdad. Bueno, es normal, ¿no? Las carreras, pues, son paralelas. Sí. Ya nos quedan pocos minutos de la radiografía. Sé que el CD de Caro Tributo también es especial para vosotros. Está dedicado a un amigo que se fue. Y supongo que de estas... Estábamos hablando de las cosas que nos ocurren, de las cosas que a uno le pasa en la vida y que a partir de ahí saca las letras a las canciones. Lógicamente, ese hecho fue algo importante en vuestras vidas y también de ahí... pues se saca, sí, era se amigo saca un tema y primo de Borja. De Borja. Y él hizo la letra y todo sucedió a posteriori del disco y luego surgió la idea de como mínimo pues como pues, homenaje ¿no? a él, pues lo menos que podemos hacer era poner el título del disco a la canción que Borja hizo. Y la verdad es que pues eso, las cosas pasan y no sabes por qué y bueno, y eso queda reflejado y, también, pues vosotros sois músicos. Pues lo lógico es que quede reflejado en vuestra podemos, música, claro, ¿no? Es lo único que podemos hacer por, ¿sabes? Como, no sé, homenaje personal de cada uno hacia su persona. Y por lo menos que haya una canción que lo recuerde y que sea la nuestra. Si trato de pensar, cuando evoco tu recuerdo en amarga soledad, es muy difícil afrontar que ya no estás, que te has marchado, que nunca volverás. Se nos acaba el tiempo en la radiografía, quedan menos de 5 minutos para las 2 de la tarde y estamos hablando con David y Javier, dos integrantes del grupo Muy Deficiente. Bueno, chicos, pues a partir de aquí, después de, digamos, las giras veraniegas, hemos llegado a este punto del otoño y ahora, pues eso, a sacar el tema económico a flote para poder grabar ese disco. Y ya sabéis que nosotros estaremos pendientes, así que en cuanto esté ese trabajo ya listo, dentro de unos meses, que ojalá sea muy pronto, sea muy poquitos meses, los micrófonos de Oid Radio estarán abiertos para que vengáis de nuevo a presentarlo. Vale, muchas gracias. Patrick. Tampoco voy a preguntaros el título del CD, de nuevo, porque, todavía. Porque seguro que no lo tenéis. Y aunque así fuera, pues seguro que no me lo ibais a decir porque hay que esperar un poquito. No sé si sois supersticiosos en ese aspecto de no comentar nada hasta que no lo tengamos un poquito más hecho. No, ya sabéis. La sorpresa lo único, pero... Bien, porque ya sabéis que hay artistas que, bueno, no queremos decir nada porque luego igual sale mal o tal. Hay mucha superstición. Hay que esperar. Bueno, pues nos vamos a despedir con Maldito Calderón, que todavía no se sabe si estará en un nuevo disco, así que por si acaso no lo está, pues vamos a escucharlo aquí bastante. Maldito Calderón, de Muy Deficiente. David, Javier, reitero las gracias y, por supuesto, lo sabéis, seréis bienvenidos siempre a esta casa, a Oid Radio. Gracias, Ramón. Gracias. Despierto en la noche, sudores fríos en las manos. Hoy he soñado que la tenía entre mis brazos y nos íbamos tan lejos